MA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.. Buenos días a los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en esta una nueva mañana de viernes en el Enredando las Mañanas, aquí desde los estudios de FM La Caterva en Barracas. Estamos aquí con Hernán y con Aldi y con Vidal del otro lado del vidrio, que hoy se va a encargar de la musicalización. Les contamos a nuestros oyentes que las canciones que van a escuchar han sido la mayoría elegidas por nuestro operador ahí, Vidal, al otro lado del vidrio. ¿Cómo están? Buenos días, muy bien, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, acá tratando de ordenar como todas las cosas que tenemos para compartir hoy viernes. Estábamos pensando fuera del aire, cuando discutimos antes de arrancar, acá cuando se prende esa mágica luz que dice aire y ustedes nos empiezan a escuchar, estábamos discutiendo en torno a la reforma de la ley que va a poner restricciones a las salidas transitorias y a la libertad condicional, ¿no? Ayer estuvo en todos los medios Patricia Bullrich hablando de los femicidios, Patricia Bullrich hablando de que... Mientras era gracioso, ¿no? Ahora vamos a escuchar un audio, pero en un momento lo que decía era, bueno, es verdad que hay que mejorar como las cárceles, cómo están los internos ahí, bueno, pero mientras tanto yo prefiero que estén guardados que salgan, ¿no? Como todo el debate que se abre en torno a el femicidio de Micaela García y lo que de ahí se deriva y el deber del feminismo para poder plantear discusiones que vayan más allá del garantismo y del punitivismo, ¿no? Sí, además de frenarlo, de poder frenarlo para hacer este planteo, ¿no? Cada vez que hay un femicidio como este o un caso en particular, hay un oportunismo que lleva todo el tiempo no al debate, sino a la euforia de la población que queda, ¿no? Muy conmocionada por en este caso el femicidio de Micaela, para aprovechar y arrancar una reforma, en este caso la reforma de la ejecución penal, que ya tiene media sanción en diputados y que después lo vamos a ir abordando en el transcurso del programa, ¿no? Que genera respuestas. Ayer Rita Segato estuvo ahí en el Congreso diciendo, bueno, en realidad acá se está atacando el síntoma y no la solución del problema. La cárcel es una escuela de violadores. Hay que parar la pelota y hay que discutir qué es lo que necesitamos, ¿no? Esto no se soluciona, el machismo no se soluciona con más años de prisión para los violadores. Sí, también hay poca atención a otras experiencias en el mundo, no sé, Rita Segato, volviendo a ella, en la nota de Página 12 de que sale el domingo, cuenta que Estados Unidos es de los países que más penas tiene, más duras y mayor cantidad de violaciones, ¿no? Entonces, prestar atención a lo que tal vez pasa en otras partes del mundo que ya intentaron este tipo de cosas, y también nos retrotraíamos recién a lo que fue la ley, mal llamada ley Bloomberg, de la que también estuvo hablando Alcira Darocchi en este mismo programa el día martes desde la colectiva, y todo lo que eso avala, ¿no? Todo lo que eso avala, no para que los violadores no salgan, que a primera mano uno podría decir, o sea, La reacción inmediata cuando fue lo de Micaela fue ese, mi reacción en particular, que soy de izquierda, que estoy politizada, que puedo discutir, fue ese chabón no tiene que salir. Fue lo que pensé, ese chabón no tiene que salir más. Y después, en algún momento salen, y salen, lo que decía Rita, si están más años en la cárcel, peor va a salir, ¿no? Entonces es una discusión, lo que decíamos recién, que no tiene respuestas y que las respuestas las tenemos que ir construyendo de manera colectiva, discutiendo francamente, pero lo que sí es importante es que discursos como el de Patricia Bullrich, que ahora vamos a escuchar un pedacito de lo que ayer decía cuando se discutía esta reforma, no se instalen con fuerza en el sentido común de la mayoría de la población, ¿no? A mí me parece que toda persona que cometió un delito contra la integridad sexual debe cumplir la totalidad de su condena. Y no debe tener facilidades de salidas anticipadas como lo planteó este mismo Parlamento en el año 2011. En consecuencia, no creo que alcance el número de reincidentes. Sí, nos debe preocupar a la salida si esa persona está o no en condiciones psiquiátricas o psicológicas para volver a la sociedad, y eso tendremos que pensarlo. Tenemos que mejorar los servicios penitenciarios, tenemos que mejorar los presupuestos, tenemos que hacer un esfuerzo entre las provincias y la nación, pero yo prefiero un delincuente que ha cometido un delito que esté en la cárcel y no decir lo suelto porque la cárcel no tiene condiciones. Este año aprovechemos el presupuesto 2018 para poder mejorar esas partidas presupuestarias. Pero yo creo que es mejor tener un delincuente preso que un delincuente suelto. Reducir el discurso, ¿no? De yo prefiero tenerlo adentro que no soltarlo porque la cárcel no tiene condiciones. O sea, reducir esta discusión que nosotras estamos trayendo y que está circulando en los medios masivos y en los medios alternativos en torno a las condiciones de la cárcel, esto que Aldi recién decía, de que es una escuela de violadores, de chorros, de un montón de cosas, ¿no? Reducir eso a prefiero tenerlo preso porque no lo voy a soltar porque la cárcel no tiene condiciones, es banalizar completamente un debate que es en realidad lo que le sirve al macrismo y a otros sectores de la política para endurecer las penas. Ayer veíamos en el programa más fascista que puede existir hoy, en la televisión de aire, por ejemplo, que es para nosotros, para Hernán y para mí, el programa de Alejandro Fantino con Eduardo Feynman y el resto de los, y Fernando Carnota, que presentaban un informe generado por los servicios de inteligencia, lo repetían todo el tiempo, con un organigrama de las resistencias que iba a generar esta ley dentro de la cárcel, con hasta nombres de profesores que van a dar clase al Centro Universitario de Devoto y también la resistencia fuera de la cárcel, ¿no? Pero era terrible escuchar todo el tiempo, bueno, y este informe de inteligencia saben que va a generar, probablemente puedan generar muertes, y termina diciendo lo que están buscando es tener el muerto adentro que no pueden tener afuera, ¿no? A ese grado y a ese nivel, un programa que es muy visto en la televisión de aire. Sí, pensemos además algo totalmente legal, que es hacer inteligencia dentro de un centro universitario, porque finalmente la discusión era en torno al CUT, ¿no? Al Centro Universitario de Devoto, identificaban las agrupaciones, las organizaciones, muchas de ellas de derechos humanos, que trabajan allí, organizaciones estudiantiles, y con nombre y apellido, profesores que tenían una determinada posición política respecto de la reforma en el sistema carcelario, ¿no? Y a nivel punitivo. Entonces, digamos, un desastre, o sea, una persecución abierta, con nombre y apellido, mencionándolos a los docentes, que además eso torna aún más vulnerable su condición, claro, ¿no? Digamos, porque los exponen. Así que, bueno, ahí Carnota, ¿no? Fernando Carnota. Uno más, porque la realidad es que buena parte trabaja con los servicios de inteligencia, hay que decirlo, esos periodistas, ¿no? Sí, claro, siempre tienen la información de parte de los informes de inteligencia. Vamos a contarles lo que tenemos para el día de hoy, no queríamos dejar de mencionar. Vamos a escuchar seguramente más adelante una parte de la intervención de Rita Segato, que hay que decirlo, además de estar en el Congreso y demás, estuvo en la bancaria con la discusión que hay dentro de los sindicatos en torno al feminismo, ¿no? Así que vamos a compartirles más adelante un pedacito de su intervención. Vamos a contarle lo que tenemos para el día de hoy. Vamos a irnos en un ratito nomás, cuando volvamos de este bloque de apertura, a Venezuela, a hablar con Hernán Vargas, que es integrante del Movimiento de Pobladores y Pobladoras de allá y parte de El ALBA, ¿verdad? Sí, es miembro de la Secretaría Operativa del ALBA y es el vocero nacional del Movimiento de Pobladores y Pobladoras, una organización de carácter predominantemente urbano, pero con mucha participación, mucha presencia en los barrios populares, también en la construcción de cooperativas de vivienda e incluso toma de tierras, ¿no? Con esta perspectiva de resolver no solo la problemática habitacional, sino también participar en un proyecto más amplio, incluso de políticas públicas de carácter popular. Así que, bueno, a ver la mirada de los movimientos sociales, qué está pasando hoy en Venezuela y cómo los medios hegemónicos, por lo menos en el caso de Argentina, todo el tiempo, ¿no?, taladran, legitiman incluso, cómo hay violencias profundamente repudiables, en el caso de Venezuela, supuestamente, ¿no?, mostraban la profunda represión, ¿no?, se escandalizaban por los gases lacrimógenos, y cómo cuando eso ocurre en la Panamericana es totalmente legitimado. Sí, también esto que charlábamos de que incluso, digo, no por negar el conflicto extremo que hay en Venezuela, hay que decirlo, que hay una situación bastante compleja, pero a los manifestantes de la oposición encapuchados y tirando bombas Molotov, y eso no era, digamos, juicio de TN, los periodistas de TN no hacían ningún juicio de nada en torno a eso, ¿no? Estaba completamente legitimado por haber supuestamente una violencia, entre comillas, más fuerte que es la del Estado, ¿no? Ahí la oposición llamando a la movilización, la madre de todas las marchas. Muy trágico, porque la asociación inmediata es con la madre de todas las bombas, recordarán, ¿no?, días atrás. Entonces, bueno, esta asociación en el inconsciente colectivo de denominar la madre de todas las marchas, retomando ese discurso belicista, digamos, ¿no?, además de prácticamente de una apología del asesinato en masa de una bomba, bueno, es terrible. Vamos a conversar, por otro lado, acerca de la coyuntura francesa, ¿no? Ayer hubo ataques, en este caso contra tres policías. No se sabe aún hoy, al momento, a ciencia cierta, digamos, cuáles fueron las motivaciones. Sí, el ISIS aparentemente reivindicó esa acción. Y además de esta coyuntura delicada, a poquitos días, horas, diríamos, de las elecciones, está viendo un candidato, Jean-Luc Mélenchon, que tiene chances certeras de llegar a segunda vuelta, ¿no? Y vamos a conversar con Frank Gaudillat, que es miembro de la revista francesa Dissidence y de Contratemps, y también colaborador de Le Monde Diplomatique allí en París. Además de ser un analista de la coyuntura latinoamericana, ha vivido un tiempo en Chile, ha publicado varios libros, Poder Popular y Cordones Industriales, América Latina, Emancipaciones en Construcción. Así que vamos a conversar un poco sobre la coyuntura francesa, sobre la perspectiva de qué es Francia Insumisa, ¿no?, esta plataforma que lidera Mélenchon y que hoy tiene chances, incluso que ha desplazado a la ultraderecha, ¿no?, a Le Pen, digamos, como variante para el descontento, y también qué ocurrió horas atrás, en este caso con el asesinato de un policía y dos que fueron heridos, ¿no? Compleja la coyuntura de Francia, vamos a tratar de entenderla entonces con... se me va el nombre. Frank Gaudillat. Vamos a hablar también, ya viniéndonos acá a Argentina, a Buenos Aires, a Florencio Varela, más puntualmente con Florencia Casamiquela, que es la abogada de dos de las pibas muertas en la masacre de Florencio Varela, ya hace bastantes meses. Esto fue en febrero, a principios de febrero de este año. Y fue un femicidio, ¿no?, que en ese momento como inundó todos los medios y nos horrorizó, pero que después fue tapado, como suele suceder con las noticias. Lamentablemente suele suceder muchas veces lo mismo con las mujeres que son asesinadas a manos de hombres en femicidios. Así que vamos a tratar de retomar ese caso y de que nos cuente en qué estado está la causa, porque no hay al día de hoy ningún detenido. Las acribillaron a las 6 de la mañana en una calle recontracéntrica de Florencio Varela, y al día de la fecha no hay ningún detenido por esa masacre. Y también vamos a irnos a Catamarca a hablar con nuestros compañeros de este mismo programa de Radio Estación Sur, porque en el día de ayer recibieron una notificación de NACOM en la que se les denegaba la, ellos habían presentado el concurso, se habían presentado para que les den la licencia. No hay ninguna radio comunitaria en San Fernando de Valle de Catamarca. Se abrió un concurso para medios sin fines de lucro. Ellos se presentaron en junio del 2015 y en casi mayo del 2017 en ACOM les hace llegar una notificación diciéndole que les denegaban la licencia por cosas ridículas, como por ejemplo que una documentación estaba mal anexada y cosas que aparte no se condicen con la realidad de cómo presentaron la documentación. Y además, ayer los compas contaban, después lo van a poder explayar en la entrevista, que la resolución habla de una licencia en Andalgalá y el concurso y todo lo que ellos presentaron fue para San Fernando del Valle de Catamarca. Así que hasta ese nivel de, no se entiende si es desprolijidad o es para dilatar, ¿no? En relación a nuestros medios, los medios alternativos comunitarios y populares, que claramente hay una intención de este gobierno, del macrismo, de avanzar en convertirnos en ilegales, yo entiendo, para después justificar decomisos y secuestros de equipos. Y también hay otra situación en Catamarca, que también vamos a estar hablando con los compas, que es que habían mandado, empezó a circular un comunicado supuestamente de la policía de ahí, de San Fernando del Valle de Catamarca, que decía que los días 21, 22 y 23 iba a haber operativos de saturación debido a la gran cantidad de policía, a la gran cantidad de inseguridad, entre comillas, que había, y que la gente ande con su DNI, porque si te pedían, te pueden pedir el DNI en la calle y si no lo tenés te pueden llevar preso. Bueno, esto que es, digamos, muy terrible. Después la misma policía sacó un comunicado desmintiendo esto, que no era de ellos. Pero bueno, ¿no? Ahí, por más de que hayan sacado un comunicado desmintiendo, hay ya un contexto en el que la policía, más en campaña, está empezando a aparecer con más fuerza. Lo hemos hablado acá en La Boca, nosotros mismos en nuestro barrio, en Boedo, está todo el tiempo lleno de policías. Ahora dividieron por cuadrículas y te ponen un patrullero las 24 horas y cuatro policías que rondan, y hay una comunicación directa con los comisarios, los subcomisarios, ¿no? Obviamente tiene que ver con la campaña. Nos acordábamos con Hernán del Cinturón Sur, cuando en campaña, en el 2009 creo que fue, sacan a la policía, a la gendarmería y a la prefectura a la calle y después la retiran. Pero bueno, para analizar más en profundidad. Y un montón de cosas. Muchísimas cosas. Otras que nos quedan fuera del tintero, pero que lo hemos abordado en el Enredando las Mañanas. Hoy a esta hora se está presentando la Domitila, el micro popular que lleva a las pibas y los pibes del colegio al barrio, al Bajo Flores. Lo hemos abordado hace unos meses, muchos casos de pibas acá en el barrio del Bajo Flores, de la 1114, que desaparecían en situaciones muy extrañas, que sufrían acosos a través de las redes sociales, que luego aparecieron algunas producto de la organización popular, de organizaciones políticas, de la red que se conformó entre docentes y familiares del Bajo Flores, que aparecían también confundidas con una situación muy extraña, y que bueno, esa red se fue organizando, además de ir abordando y acompañando a las adolescentes, a las pibas que sufren y sufrían estas situaciones, se lanzó este micro para llevarlas del barrio a la escuela, que es en el momento donde sufrían estas desapariciones, ¿no? Recordamos que el caso más emblemático fue el de Laila, que desapareció dos veces y que producto de la organización y a partir de este caso se conforma la red de familias, docentes y organizaciones del Bajo Flores. Pero bueno, es una respuesta de la organización popular a una problemática concreta. El día miércoles salió Laura Vito en el Enredando desde Catamarca y los compas preguntaban, ¿no? Bueno, pero el Estado, y entonces la compañera lo que decía es, nosotros no renunciamos a la responsabilidad del Estado, vamos a seguir exigiéndole, por eso hoy es la presentación en el Consejo Nacional de las Mujeres, pero tenemos que dar una respuesta y esta es la forma que estamos encontrando. Y también mañana va a haber un encuentro ambiental, ¿verdad? Mañana a las 10 de la mañana en el Obelisco se va a dar un encuentro con referentes de 15 provincias de todo el país, referentes de luchas ambientales, de minería, de bueno, contra minería, contra todos los emprendimientos que de deforestación que atacan la soberanía alimenticia, que atacan el pueblo, la tierra. Así que a las 10 de la mañana, organizado por Izquierda Popular, y que van a venir muchísimos referentes de los países, así que va a estar muy interesante. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente se va a dar ahí. Y el domingo, para todo, para los porteños, estamos diciendo, nos deben estar queriendo mucho en el resto del país. Hay un festival en el Parque Centenario por Fuente Alba, iba a ser el fin de semana anterior, si mal no recuerdo. Hace dos semanas, como llovió, se suspendió dos semanas. Así que el domingo a la tarde, creo que desde las 5 en el Parque Centenario, entonces va a haber un festival. Bueno, somos re ansiosos y les queremos contar todo en el primer bloque, pero nos vamos de este bloque con un temita de los que eligió Vidal y volvemos en un ratito ya para irnos a Venezuela. Métete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo, que otra vez te lo digo.